que piensa y habla y desea una persona se graba en su cerebro como en una cinta, y esas impresiones que quedan allí archivadas y grabadas van a aparecer para incitar los estímulos cuando llegue la ocasión. Resulta, según las investigaciones, que las imágenes indecentes, por ejemplo, se van asociando y producen ideas indecentes. Dime qué imágenes observas durante el día, o qué miras, o qué recuerdas, y te diré qué piensas. Alguien dice, yo pienso cosas malas, pero no hago cosas malas. Cuidado, porque la acción sigue al pensar, como la sombra al cuerpo cuando hace sol. Si tenemos un hotel y allí hospedamos toda clase de ladrones, de atracadores, de gente indecente, de inmorales, aquello se convierte en un hotelucho de mala muerte. Si a nuestro cerebro dejamos llegar y estarse a los malos pensamientos y malas imaginaciones, el pobre se va a convertir en un sucio albergue lleno de alimañas. Es necesario, queridos amigos, amables oyentes, echar fuera toda imaginación mala para que nuestro cerebro sea pulcro y no un sepulcro. Las ideas vienen en cadena. Una idea buena puede traer otra idea buena, pero una idea mala trae casi siempre otra mala idea. Basta ir tolerando malos pensamientos para que estos vayan trayendo otros pensamientos malos y estos irán aumentando los estímulos hacia lo indebido. Cuidado con lo que pensamos, pues nuestro modo de comportarnos dependerá en mucho del modo como pensamos. Por eso, cuidado con las imágenes y con los pensamientos que estás alimentando tu cerebro diariamente.